se terminó. Estás a punto de entrar. Te veo parada ahí, te sacas los zapatos, tu abrigo en el sillón, ahora ya eres mía. Conmigo creo en mi voz, conmigo vuelvo a creer. Te atrapa un lugar, el día lo libera. Recuerdo que pueda guardar tu aroma entre mis dedos, un momento que atrapé, pero para perderlo. Espacio te quiere atrapar en sus propias leyes. Soy la broma del tiempo y no quiero recordar.